Mira, mira lo que es esto. El sol dando. Tempranito. Él viene, chequea la temperatura. Y más vale, ¿o? Sí, ahora, un poquito tardecito, ¿no? A ver si ponemos un poquito más de empeño. Y ahora nos pone frío y nos enfermamos. Yo quiero saber después con qué cara le vamos a decir a la gente que estamos. Yo he tosido al aire. He tosido al aire. No, aquí no se puede. Sí. Tenemos que hablar con la dirección. Porque acá se acabó. Esto se acabó. Es un maltrato. Claro. Es un maltrato que yo. No, si es en mi casa, lo soporto. Pero esta no es mi casa. Esto es un trabajo. No, pero bueno. ¿Sabes qué? Bueno, vamos, al final provoca. Uno después habla, después dice, ay, ¿para qué hablaste? No, es que lo que pasa es que acá hay dos cosas. O uno es nabo o es botón. Exacto. Porque acá no nos podemos hacer los perros homosexuales. Claro, si uno va y habla con la dirección, que es lo que corresponde por este maltrato que tenemos, es un botonazo, exacto, buchón. Ahora, si se queda calladito, quieto la boca para no quedar mal, que no sea cosa, es un nabo, vamos a seguirle dando. Sí, no. ¿Y esto está prendido? Pero esto no funciona. No sé, estará prendido. Pero estará en 40 grados. No, está el costo. Pero lo debe haber toqueteado el control. Está arreglado. Sí, toqueteó el control. Pero además, como no viene el aire directo, tiene que dar vuelta. Sí, no. Esto tarda quién sabe cuánto en refrescar. Yo hasta que no esté temperatura no voy a alargar. O sea, ahora. No está bien. ¿Sabes que yo venía contento? Y ya perdí la alegría. ¿Qué pasó? No, venía contento por lo de ayer. Me reencontré con la vida, con el fútbol. Un espectáculo maravilloso, sí, lo que es el fútbol que se juega en la cancha y no en un escritorio. Pero ahora con esto, yo qué sé. Mire, acá me llega un mensaje en camino. Mire usted, todavía no vino, y todavía aguarda que no llega. El mensaje... Es increíble. Increíble, le digo la verdad, a veces uno... Y eso es por la barrera que tienen acá electromagnética. Exacto. No, estamos... Acá no dice ningún problema. Enviado sin problemas. Sí, por eso. ¿Sí? Pero acá me dice que está bien en camino, yo no sé si llegó, o sea, ahora no sé si... Cuando se llegue empezamos. Exacto. Ay, ay. Dígale, dale, alargá cuando quiera. A ver, poné un poquito de voluntad, un poquito de dinamismo, un poquito de energía, no cuesta nada. Yo no sé, además está hace un ratito. Bueno, arrancamos. En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo. Periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Buenas tardes, noches, amigos, con toda la fuerza, la buena onda, en fin, en definitiva, eso que se respira aquí en la radio y que nosotros pretendemos transmitirles a todos ustedes, damos comienzo a una edición más de Monóculo. ¿Cómo está, Warren? Divino, espectacular, con todo, como usted dice, con toda la fuerza. Hay que ver lo que es la chiquilinada de esta radio que está permanentemente bulliendo energía y dando ondas positivas. No ha generado hasta ahora, y cuesta creerlo y a veces puede llamar la atención, pero no ha generado hasta el momento un solo reproche. Todo lo contrario, son todas soluciones. A veces uno está pensando que puede haber un problema y ya sale alguien de algún estudio, de alguna cosa, diciendo, mira, tengo la solución para esto. Y era la solución para el problema que todavía no había surgido. Exactamente. Es impresionante. Eso, quien más ha tenido la oportunidad de ser operador, y nosotros siempre valoramos el esfuerzo, ha sido Manuel, quien está nuevamente hoy en los controles, y ha sido siempre el portavoz. Cuando no ha podido resolver él el problema, ha buscado contactos en todo el multimedio para que nosotros tengamos las condiciones óptimas para realizar un claro, programa. Claro, y por eso, por ejemplo, cuando él viene cerca de fin de mes y nos dice, mira, no me alcanza, necesito, no me das, yo cuando pueda te lo devuelvo, nosotros le damos. Y ya llevan más de 50,000 pesos que le damos. Y estamos esperando, él lo va a devolver. Yo tengo esperanza, digo, no hay por qué pensar otra cosa. Es más importante mantener un trabajo que la plata, ¿no? No, y además es importante que se mantenga la calidad de la emisión, como se mantiene, porque si él tiene que salir a mendigar o algo para conseguir ese dinero, no puede estar en la mesa. Claro, si bien puede salir hasta la calle Garibaldi, y hoy de tarde me dijeron que había traído un juda de tardecita, estuvo toda la tarde pidiendo una monedita, algo, o sea, por eso estos últimos días no nos pide plata. No. Es increíble. Y eso que son meses de gastos aumentados, alto, ¿verdad? Sí, no, pero regio, la verdad. Pero bueno, alegría, diversión, entretenimiento, información y comunicación. Esos son, es como el decálogo de Monóculo en el que todos los días emprendemos la tarea. Lo que no hay es humor. Sí, no. Eso no tengo. Diversión por divertirse en el sentido de la palabra de... De diverso. De diverso, exactamente. Pero no por... A mí me gustaría en algún momento tener un panorama noticioso tan alentador que provocara que uno pudiera de repente, no digo reírse de, sino reírse con alguna noticia, ¿no? Sí. Un poco eso, pero lamentablemente eso no se da. Siempre son noticias que nos comprometen como ser humanos y como periodistas, que nos hacen evaluar si darlas al aire o tomar posición o simplemente informar. Es un desafío muy grande, cada emprendimiento, cada monóculo que ustedes escuchan, amigos. Sí, hay noticias, uno es un ser humano. Uno es un ser humano. Por sobre todas las cosas. Por sobre todo. Y uno valora mucho, muchísimo, a los seres humanos, y más aún a los públicos. Porque aquellos que tienen que lidiar con lo público y lo privado a la vez, tienen una doble tarea. Por eso nuestro respeto permanente por cualquiera de los personajes, personalidades públicas, tanto políticas como del cine, la TV, de la radio, de todas las cosas. Pero hay noticias que son tan impactantes, tan profundas, que nos llegan a tocar con la fibra íntima del ser humano. Y son esas noticias que a veces nos cuesta dar. Pero que duele. Que duele darlas. Pero nuestro compromiso es con la audiencia, no es con nosotros mismos. Y por eso es que las damos. Por eso es que nosotros no hacemos una selección de noticias livianas para que uno llegue a la casa y escuche cosas lindas. No, nosotros cuando tenemos que ir a fondo y en cosas que duelen, lo hacemos. No arrugamos. Es así. Y a no ser que nos ejerzan presión. No, o que estén en contra de la obsecuencia de vida. Claro, ahí también las tomamos en cuenta en ese momento. Siempre evaluamos bien, siempre hemos sido partidarios de la autocensura. No la censura externa, no esa censura que viene alguien y dice, esto no. Después, la censura de después, no. La censura es de antes. Exacto. Por eso siempre elevamos a la dirección de la radio todo el programa libretado línea por línea para que ellos puedan aprobarlo y hacerle las modificaciones que quieran. Exactamente. Es un terreno de libertad. Claro. Nosotros, así como somos libres de decir las cosas que queremos decir, ellos son más libres porque son los dueños de la AM libre, de decidir, no, esto lo vamos a decir, en vez de decirlo negro, lo vamos a decir blanco. Esto, y bueno, después recibimos el libreto nosotros y lo ejecutamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Claro. Exactamente, estamos leyendo, amigos. No, que no se entienda. muchas veces puede resultar como que es improvisado o que como que es una charla que va surgiendo sobre el momento. Al contrario, no. Está todo escrito, repasado, con letras grandes, porque si no, no lo podríamos hacer. Esto es radioteatro. El auténtico. El de Julio César Armi, uh-huh. Ese. Todo libretado. Todo, línea por línea. Inclusive, cuando uno hace así, eso ya está. Ya está escrito. Es verdad. Esos también están escritos. Interrupciones, todo. Y mire si será complicado. Hasta las llamadas están libretadas. Es verdad. Que tenemos que libretar programas con diferentes... Con tres diferentes integraciones. Es verdad. Hay dos días que está Flavio con Mario, hay dos días que está Flavio con Warren, y hay un día que estamos los tres. Es verdad, que esos son los más complicados. Son tremendamente complicados. Porque además es bueno decir que cada uno libreta al otro. Sí. Para no generar una tendencia. En este caso, los libretos llevamos un adelanto de un mes. Es verdad. Porque aquí a un mes sabemos todo lo que vamos a decir. Claro, si no es imposible. El de los tres es imposible. Es imposible. Exactamente. Pero bueno, son secretos, pequeños secretos de... Son tips. Sobre todo para la gente que está estudiando de repente comunicación, mm-hmm. Que sabemos que la carrera que más les entusiasma es la radio. Sí. Por lejos. Por unanimidad de todas las escuelas de comunicación, de todas las universidades privadas del Uruguay. Y hasta la pública. La pública le gusta más el diario, ¿sabes? ¿Sí? Sí. ¿Llegaron ahora cifras nuevas? Sí, le tira el diario. Mire usted, no sé la prensa escrita. Yo creo que indudablemente la elección del estudiantado, de la juventud por la radio, es por las posibilidades que ofrece a nivel creativo, que son explotadas en todos los programas, en ese sentido. No tanto la televisión, porque es así. La televisión uno lo está viendo, no le da posibilidad de mentir. La televisión es más rígida. Uh-huh. Y cualquier cosa que usted quiera hacer diferente o algo, tiene que pagarla. Porque hay que fabricar una escenografía. También. O poner más actores. O hasta poner luces de colores. Luces de colores, más cámaras para hacer tomas. Exócticas. En cambio, en la radio, con mucho menos dinero, usted puede hacer muchas más cosas. Es verdad. Porque juega más con lo que es la mente humana. Con la imaginación. Claro. ¿No? Que no es poca cosa y que es inabarcable. Totalmente. No nuestra audiencia, que tiene bastante poca. Pero en general, y es algo Uruguay que rescatamos. Sí. Y es algo que rescatamos. El hecho de no echar al vuelo, no entrar en un viaje interior que aleje justamente de la propuesta de Monóculo. Claro, si no, se quedarían imaginándose cosas durante todo el rato y no nos escucharían, no nos darían pelota y no comprarían los productos que nosotros estamos ofreciendo. Exacto. En las tandas. Es verdad. Exactamente. Dichos estos tips, esta charla que a veces es amena, que a veces no lo es, a veces nosotros venimos en un estado muy difícil, la discusión de las noticias, el hecho de que ahora hayamos recibido muchas marcas sobre el libreto presentado, claro. Puede, no digo molestar porque no me gusta la palabra, pero sí puede incomodar. Sí, no estamos hablando de ninguna renuncia. Pero sí podemos hablar de que a veces, en mi opinión, las modificaciones al libreto original son muy grandes, uh-huh. Y pueden llegar a rozar la desnaturalización de la noticia. Pero mínimamente. Pero bueno, eso a veces a uno cuando se repite mucho le pega, ¿no? Claro. Le pega. Y bueno, pero está, es un trabajo. Exactamente, es así. Y de eso se trata. Claro, acá venimos a pagar las cuentas. Exactamente, y también de comunicarles a todos ustedes una eso cantidad. No, yo no quiero comunicar nada. Pero se hace, aunque usted no quiera. Claro, se hace porque está. Pues exacto, porque hay alguien que tiene del otro lado la radio prendida, que está ahí. Que mucha de la gente siempre nos ha dicho que es gente que mantiene una fidelidad muy grande también a la radio, o sea que prenden la radio en la mañana y siguen de largo con 14:10 AM libre hasta las 2 de la mañana, yo calculo. Hay mucha gente que me ha dicho que la apaga a las 8 de la noche. ¿Que la paga a las 8? Sí. Mire usted. Sí. ¿Para qué? Y hace otras cosas, no sé. Pero bueno, dice, llega a las 8 de la noche, yo la pongo, no importa que haya, pero yo... Mi horario es de 6 a 8. A las 8 de la noche apago la radio y me voy a hacer chorizos en el medio tanque. Y ahí se van. Y ahí se van, mire usted. Más no, de uno, ¿eh? Más de uno. ¿Sí? Sí. Yo he tenido, por el contrario, he tenido comentarios favorables. Puede ser también porque si yo le digo, si me vas a contar algo feo, no me cuentes. No, pero le digo, esta gente que te comento, que es más de una persona que me ha comentado eso, no sabía que yo tenía este trabajo. Ah, pero ¿qué radio? Acá. ¿Otra radio? No, usted. Esta radio. Ah, que apagan esta radio. Esta dice. Radio, sí. Yo comentando, medio como haciéndome el langa, el sota, decía, vos siempre escuchás la 1410, ¿no? Sí. Ah, ¿y la escuchás todo el día? Ah, todo el día. Ah, qué bárbaro. ¿Y hay algún programa nuevo o algo? Mirá, no sé, yo lo que hago lo escucho de las 6 de la mañana a las 8 de la noche y apago. No sé si hay un programa nuevo. Pero qué cosa, ¿eh? Y no le dijo nada. Y no, porque la verdad que... Claro. Una vez le dije a uno, ¿por qué no la dejás hasta 8 y media? A lo mejor yo qué sé. No. Ya vas todo de radio ahí y empiezo a mirar televisión. Qué increíble. ¿Y son amigos suyos? Amigos de toda la vida. De toda la vida. Para los que no hay secretos. Claro, de mil y una andanzas. Las cosas que hemos hablado con ellos. Por favor, bueno. La mejor gente, el Tito, el Bulo, el Chorobi. Todos unos fenómenos de aquello. De aquello. ¿Y se juntan ellos o tiene cada uno su familia? No, somos todos de allá, del barrio La Valleja. Ah, son del barrio La Valleja. Sí, nos juntamos, yo entre semana, los días que no vengo, uh-huh. Y después los fines de semana siempre de boliche allá, Las Palmas. Muy bien. Dicho esto, ¿le parece escuchar un poco de música? Está bueno. Warren, si Manuel pone el tema que yo mandé, me estaría no, bueno para mí. No, me parece. Dice que no. Pero está bien. Amigos, quienes quieran comunicarse con nosotros los pueden hacer a través del 480-01-21, el 480-6568 y mensajes de texto al 096-852-858. Vamos a la música y luego continuamos. Tried to look like he had a little bit of money. A grifter with a southern drawl. Well, I could tell right away by the way he was running that the boy was just begging to crawl. At least a junkie knows what he needs. You get a man all strung out on greed and he'll give up everything he's got for just a one shot at having it all. He didn't ever last cent of his savings on a trip to the local track. He had a tip from a friend, bet it all down the wind on a horse and ain't heart attack. Oh, well, now, he ain't no fool, boys, he did. Can't enough. So she worked her way over. friend who found a surefire steal of an investment deal. And honey, guess what? He's gonna let both of us in. So they took all his savings out of the bank, and on the way home they stopped to gas up the tank. She stepped in for some cigs, and she never saw the fucker. Queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. He tried to look like he had a little bit of money. A grifter with a southern drawl. Well, I could tell right away by the way he was running that the boy was just a begging to crawl. At least the junkie knows what it means. Amigos, continuamos en Monóculo y tenemos ya la pausa arriba casi, Warren, no vamos a poder ahondar mucho. Les decimos que estamos trabajando en la producción, estamos intentando establecer contacto nuevamente con Hermes Samperla para ver cómo va el evento de Barcelona, del Sauce de Barcelona, Uruguay para el Universo, donde volvió Hermes a Barcelona con una serie de contratos de artistas de primera línea que van a estar presentándose en Barcelona para la colectividad uruguaya y para el resto del mundo, ¿no? Un interesante evento para que aquellos informáticos que siguen Facebook lo anoten. Claro, cuando hay que generarlo, todavía no está generado. Claro, al no tener la fecha es un poco difícil, ¿no? Todavía no tenemos la fecha precisa, pero a partir de eso sí. Yo creo que es una tarea para el club de fans, que lo veo medio remiso últimamente. Siempre alguno hay, ¿no? Siempre se agrega alguien. Que una vez que nosotros tengamos la fecha, genere el evento, y bueno, y ahí será la lluvia de invitación. Exactamente. De eso, de todas formas, cuando apenas tengamos la confirmación de la fecha, lo estaremos anunciando y promocionando como corresponde. También quien está por hacer un espectáculo, y no lo vimos ayer en la sala de chat, era Deco Núñez, que está organizando un recital homenaje a los 35 años de Meridiano Juvenil, un programa clásico. Y van a tocar Yes, Emerson, Lake y Palmer. No, van a tocar artistas nacionales evocando de repente a cierta música progresiva de la que usted menciona. De todas formas, no sé si Deco estará escuchando, que nos mande una señal a través de la sala de chat o que se comunique luego de la pausa de 20 y 30 al 480-0121 para que nos informe, para que nos amplíe esto un poco más, a ver de qué, cómo va a ser. Va a ser en Central el 19 de diciembre, pero bueno, que le dé color. Siguiendo con el tema Facebook, y que después vamos a tener que ahondar, ya hay un grupo que se ha armado alrededor de esto, que se llama Rockeros, que se hicieron, que me hice rockero por culpa de Meridiano Juvenil o cosas así. Y bueno, ya está funcionando. Vean ustedes sus contactos, saben lo que tengan que hacer, si quieren agruparse o no. Se llama así, me hice rockero. A ver si podemos ser precisos, porque veo que ahí una letra cambia todo el significado del grupo y uno de repente se hace amigo de un grupo al que no... Uruguayos que se hicieron rockeros por culpa de Deco. Ah, muy bien, muy bien. Está. Vamos entonces a investigar un poco más y todo eso puede ampliar justamente Deco Núñez si logramos la comunicación en el día de hoy o si no será mañana. En fin, mañana tenemos... viernes de película, también les adelantamos, y también de libros. ¡Pim! Bien, sí. Libro de Yamandú Sabini vamos a estar regalando, y además tenemos varios ejemplares, o sea que esto va a ir en el tiempo. Qué lindo. Podríamos también iniciar, se me ocurre, un club del libro. El club del libro de Monóculo. Es una cosa que no lo vi en ningún lado. Exactamente, puede ser. O una biblioteca. Una biblioteca también. No sé, tan lindo el libro, me gusta. ¿Tiene figuritas? Tiene, no, ilustraciones tiene muy pocas. Pero pero bueno, de todas formas tiene letras y tiene excelentes espacios, cuentos. Sí, espacios tiene, en blanco tiene. Y uno puede de repente hacer apuntecitos rápido en los márgenes, lo sacan de un apuro. Vamos a hacer una pausa ahora sí y volvemos en instantes. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo. Pocas ideas. Pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ...480-0121-480-6568 y 096-852-858 son las opciones de comunicación con Monóculo en lo inmediato. Si ustedes tienen la capacidad de escribir, pueden mandarnos un mail a 1410@amlibre.com y nosotros podemos responder o no. Podemos llegar inclusive a leerlo. Es verdad. No, siempre lo vamos a leer en algún momento. Hablando de mensajes de texto, nos llega uno que dice lo siguiente. ¿Hay libros para analfabetos? Yo sé escribir, pero no sé leer. Pregunta la bruja. Hay varias opciones en este caso. Uno de ellos es que cualquier libro le puede servir porque usted puede inventar. Lo mismo. Puede inventar cualquier cosa, se pone enfrente al libro y dice, ah, ben, ben, ben, ben, ben, y está, y ahí aprende. Sí, después están los audiolibros. También están los audiolibros que le posibilitan escuchar. Sí. Que hace como que uno, no que lo leyó, pero por lo menos se enteró de lo que aparece, claro, escrito. Y extremo total es agarrar un libro de braille. Claro, pero ahí tendría que aprender a interpretarlo. No, puede que no. Digo, pero ¿quién le va a discutir? Claro, en realidad, sí. Y después está también ese idioma que es el idioma universal, que tiene tanta vigencia. El Esperanto. En Uruguay, el Esperanto, los libros en Esperanto son muy fáciles de leer, sí, y son muy fáciles de conseguir. Y muy entretenidos. Sí. Y muy entretenidos. No sé. No tenemos una solución, quizás no sea ninguna de estas que le dijimos las mejores, pero de todas formas la pueden llevar a ingresar al mundo de la literatura sin ningún problema, porque no basta con leer, hay mucha gente que lee y tampoco interpreta bien lo que lee, o saca cualquier conclusión, ante una presión, ¿no? Pero no dijo eso, es mi interpretación. Sí, esas personas, hay muchas personas que leen, pero no entienden lo que leen. Leen porque queda bien leer, queda bien la reunión. ¿Leíste tal libro? Sí, está buenísimo, es el de fulano. Ah, lo leí. Entonces, bueno, pero pueden ir a las clínicas de Fattoruso, Patrio Biarritz, y ahí aprenden a interpretar lo que leen. También. De una forma sensata. Ameno. También. También. Nosotros ahora no estamos en eso porque yo particularmente estoy más para la informática y ese tipo de cosas. Pero bien que lo hice, mis talleres de lectura, y viví 3 o 4 años gracias a ellos, ¿eh? O sea que no es chaca. Hay mucha gente que lee pero no sabe. Y cuando sabe que hay alguien que le puede enseñar a interpretar, a decir algo como si fuera una idea original, van y pagan. Nosotros lo que sí ofrecemos, amigos, y quizás no, como no tiene que ver con la radio, no es como que no es ético promocionar, es, ustedes tienen una reunión social, nos escriben un mail, ahí sí van a tener que escribir, nos escriben un mail y dicen, me gustaría hablar de tal libro. Nosotros ahí les a vuelta de correo les mandamos como algunos tips para que ustedes queden como unos reyes en la reunión. Claro. Eso lo hemos hecho varias veces y bueno, mucha gente nos ha quedado agradecida y hemos tenido hasta, bueno, yo tuve una relación de 4 años gracias a uno de estos correos electrónicos para resaltar en reuniones. Claro. En agradecimiento, bueno, la verdad que estuvo bastante bien. Así que Hay muchos tips, hay muchas cosas que nosotros a veces por una cuestión, no sé, puedo decir, nos va bien con esas iniciativas. Es necesario promocionarlo, pero con respecto a situaciones sociales tenemos cobertura, podemos hablar de libros y le podemos dar tip de películas. También. Entonces, ¿qué película? Y de modales. Y de modales. ¿Qué película conviene decir que uno la vio? Aunque no la haya visto, no importa. Porque en ciertas reuniones no importa tanto, sino lo importante es la cita. Claro, y decir si es buena, si es mala. Exacto. Eso es lo básico y lo importante. ¿Viste que estrenaron Pornocle? Sí, la vi. ¿Y qué, te gustó? No, espantoso. No, man. Más o menos. Sí, Charlton Heston no está bien. Está medio como medio blando, no sé. No me gustó. Un buen guión desaprovechado. Claro. Es una, tenemos pila de tips. El director es meramente un artesano. Se vendió a la industria. No sé. Me gustó la otra. Me gustó la primera. La primera era mejor. Es mucho mejor el libro. Es otra de las opciones que uno tiene. Es la primera película que veo que es mejor que el libro. También queda bien. En fin, Doctor Petorra nos dice, cualquier película francesa, no importa el título, siempre quedas bien. Es verdad. Ojo con las comedias. Exactamente, sí, las comedias no, el humor no es para Francia. No. Hay algunas, pero uno puede rescatar. La cena de los tontos. Se divirtió con alguna con la cena de los tontos. Esa queda siempre bien, porque además también toca en cierta medida cierto círculo de gente se puede sentir identificado y es conocida más o menos. En fin, ustedes si tienen una reunión social y no saben de qué hablar, nos escriben o... Si claro, sería bueno para quienes quisieran hacer uso de este servicio de Monóculo, una reseña más o menos de quién va a estar. Claro, ¿a qué público objetivo se tiene que dirigir? Porque es fundamental. Si es con la abuela, la tía, no sé qué, le dicen, muchachos, no te preocupes, morfá los sándwiches y otra cosa. Ahora, no, va a estar fulano de tal, mengano, nosotros vemos en nuestra base de datos quiénes son, sabemos los gustos, las cosas, y ya es dirigido. Claro, es personalizado. Claro, totalmente. No, esa a la marchanta. Si alguien nos llama también al 480-0121, aquí rapidito le decimos, nos comenta un poco de qué se trata su próximo evento social y le damos algunos tips. También está disponible y lo hacemos hoy. No sé si otro día también. Hoy podemos llegar a hacerlo. Lo promocionamos y cumplimos. Deco acaba de ingresar en la sala de chat. Deco, si usted se puede comunicar con nosotros luego de las 21 horas. Estaríamos encantados de escuchar su voz vía telefónica a través del 480-0121 para que nos informe, para que nos amplíe un poco más del espectáculo que se va a estar desarrollando celebrando los 35 años de Meridiano Juvenil al Aire. Sí, y dígame una cosa, Flavio. Uh-huh. Si yo le digo que en Uruguay hay policías que no tienen aparentemente los redaños que son necesarios para cumplir esa función, ¿usted qué me dice? No le creo. Primero, no le creo. No me cree. Como por norma, no, porque quien asume la responsabilidad de usar el uniforme policial nunca se puede amedrentar tampoco. Bueno, ¿y qué está pasando en la seccional octava en el turno nocturno? No tengo claro que no, hoy no anduve por ahí, hoy no me tocó visitarlo. Bueno, le comento, es una seccional que cubre el barrio 40 semanas. Uh-huh. Está ahí en Propios y eso es Propios y algo, eso pero por no ahí. Sé, eso es un barrio que es problemático, uh-huh. Problemático, y los vigilantes, los guardias civiles del turno nocturno no quieren salir, hicieron paro ¿cómo? De policías. Repítamelo. Paro de policías. Esto empezó cuando empezó el sindicato. Sí. Cuando empezó el sindicato ya algo olía mal. Sí, esto es realmente, nosotros celebramos prácticamente toda la gestión de este gobierno, pero algunas pruebas salieron mal, uh-huh. Y esta es una. Entonces, volvemos a tema. Usted me está contando que la seccional octava que cubre el barrio 40 semanas está de paro. ¿Por qué está de paro? El turno nocturno nomás. Ah, el turno nocturno. ¿Y por qué está de paro? Y está de paro porque parece que el comisario los manda a patrullar de noche, como es lógico, turno nocturno, claro. De a uno y con un chaleco flúor. Así como usted lo dice, hasta ahora no veo nada por motivo de hacer un paro, ¿no? Porque yo tampoco, es parte de la tarea. Yo tampoco. Pero ¿a raíz de qué es el paro? Dice que es riesgosa la tarea. ¿Cómo que para un policía es riesgosa? Claro, riesgosa. Digo, ¿en el barrio 40 semanas hay riesgo para un policía? ¿Que está fluo? ¿Que sí, está identificado con el chaleco fluo que dice A mí no me toque que soy policía. Pero realmente no salgo de mi asombro. O sea, en principio yo lo que pienso es hay profesiones más o menos riesgosas. Sí. Si usted quiere ser ajedrecista, uh-huh. Es una profesión que no es riesgosa. No tiene ahora, mucho riesgo. Si usted elige ser policía, bombero, son profesiones riesgosas. Por lo tanto, le van a asignar misiones riesgosas. Claro. Entonces, como que no entiendo. Soy policía, voy uniformado fluo, claro. Que me ven de todos lados, con mis armas, con todo, haciendo ostentación del poder por las calles del barrio de 40 semanas. Pero que además ni siquiera tiene que hacer ostentación, ya lo tiene consagrado. Un policía lo ve trasladarse frente a uno. Y siempre es una imagen de respeto y de poder. Totalmente. Siempre. No importa que sea gordo, no importa que sea alto, petizo, lo que sea. No importa. Siempre uno cuando ve, siempre sabe que está protegido. Sabe es verdad, que está... sabe que... A mí sabe que me pasa varias veces. Yo voy caminando por la calle, me cruzo con un policía, uh-huh. Y me doy media vuelta y voy caminando al lado de él, una o dos cuadras. Porque para sentirme protegido. Exacto. A veces agarro otro que va para el otro lado y vuelvo a mi camino inicial, pero a veces no y bueno, lo dejo. Pero pasa eso. Llama poderosamente la atención que usted me cuente eso, porque tengan que patrullar el barrio 40 semanas, porque ¿en qué situación queda el ciudadano normal frente a esta circunstancia? Que vive en el 40 semanas y que a la noche puede estar volviendo de su trabajo hacia su casa y muchos de ellos. Y no tiene armas. Muchos de ellos. Claro, que el flúo es el. Sí, pero los que andan en bicicleta, hay muchos que usan flúo. También. Y los carritos también, hay muchos que usan flúor. Ahí hay riesgo que lo confundan con un policía también. Y a lo mejor le hacen un arresto. Viene uno con un ciudadano común en bicicleta con un coso flúor y ve algo y hace un arresto. No sé, algo nos dice Manuel, por favor. No, que los carritos también usan CD. Para resaltar también, sí. Claro, el brillo del CD, pero es realmente... Yo lo comentaba con en el café allá del barrio de La Valleja, que no es muy lejos de Cuarenta Semanas, ¿no? Con algunos uniformados ya habían terminado el servicio, claro, por las dudas, estamos tomando una y ellos no lo podían creer. Dice, toda la vida hicimos eso y no pasó nada. Además, conocemos a todos, sabemos quién es, quién no es. No entendemos el problema. Realmente llama la atención. El doctor nos dice a través de la sala, a través del Messenger, le decimos a la gente que también pueden hacerse contacto de Monóculo ingresando a su lista de contactos de Messenger, monóculo@gmail.com. Dice, el problema de la policía es que quiere estar a la moda. ¿Usted saldría de flúo a la calle? ¿Con qué cara mira a su hijo y le dice, sí, hijo, papi es una lamparita de bajo consumo? Puede ser, capaz que lo que más llama la atención es la vestimenta, ¿no? Lo que más, yo no creo tanto en la inseguridad por la imagen de respeto que inspira un policía, pero quizás la vestimenta no está acorde o no se siente del todo conforme, aunque también creo que ahí se está distorsionando el tema de la autoridad, ¿no? No, cuando uno tiene un uniforme de policía, si es flúo, ya tiene que estar orgulloso, no importa. Claro, tenemos de esa manera. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Pasa lo siguiente, estoy acá sentadísima en la sala de chat, escribiéndoles cosas. Me senté, tomé asiento porque nadie me ofreció. Pero igual me senté, no hay nadie que me ofrezca ni un vaso de agua. Y fuera de broma, lo juro por el Dios de los ateos que estoy escribiendo, eso es verdad. Y nadie me... No sé si estoy escribiendo, estoy en este cuadradito negro escribiendo y le doy al send y me habla en inglés y dice, type here and hit enter to send a message. Pero nadie me contesta. Otra cosa. Nosotros acá tenemos la sala abierta y vemos que hay... Alguien identificado como Guest 150-607, sí. Pero que no... El tema es que no ha mandado ningún send. Pero sí, ya le mandé varios. ¿Por qué no entra, caramba? No entiendo. De todas maneras, ustedes estaban hablando de los policías. Sí. Yo les quería avisar que por suerte los informativos... Ya, yo prendo a las 8, ¿eh? No sé cómo el amigo de ustedes que a las 8 apaga. Yo prendo a las 8 porque aparecen ustedes. Primero, por agradecimiento por todos los descuentos que me hacen con el carnet de Monóculo. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Es bárbaro. ¿Le hicieron descuento o no? ¿Le hicieron un sobreprecio? Sí, en los hoteles 5 estrellas, donde voy con mi pareja a veces. Claro. Digamos, ahí nos hacen. Después, no nos querían cobrar, además. Nos tuvimos que obligar. Binomen. A que nos cobraran. Pero me llama poderosamente la atención porque la mayoría de la gente lo que obtiene es un sobreprecio. A mí nunca me quieren cobrar. Acá en el supermercado del barrio tampoco. No me quieren cobrar cuando ven el carnet. Me parece bárbaro. Ahora, ahí nosotros no podemos interceder entre el comercio. Cada uno queda librado. Que hagan lo que quieran, ¿no? Claro, yo igual por las dudas no lo comento mucho. Solamente acá en la cuadra, digo, a unas 83 personas nada más que les dije. Muy bien. Y además, perdónenme, pero ustedes, por dar al aire este programa que escucho yo, se están perdiendo que los chicos que dan las noticias ya no utilizan más la palabra inseguridad ni nada. Están dedicados a la justicia. No. La inseguridad ya no la manejan. No. Cambiaron, por suerte, el discurso. Bueno, me alegro. Ya. Sí, está bien. Sí, está me bien. Parece que voy a apagar Monóculo y me voy a dedicar a mirar la tele. Bueno, es una opción. No sé. Es una opción. Es la menos recomendable. No, pero si ellos hablan de justicia tanto ahora, como están hablando 28, 29 minutos en cada canal, dedicado a la justicia, me cambio. Así que ahora en vez de noticias policiales hay judiciales. Solamente se dedican, en vez de emplear el término seguridad, inseguridad, sí, dicen no, hay que hablar de justicia social, de justicia para los dictadores, para los asesinos, para los que realmente violaron los derechos humanos. ¿Qué están canal ve usted? Todo el tiempo así, ¿Qué canal está viendo? Sí, todos. ¿Todos? Todos, porque tengo varios televisores acá. Todos, uno en cada canal. Está muy bien. No, realmente nos llama la atención. Nosotros, claro, no. Las directivas que les dimos no estaba incluido eso. Nos llama la atención, sí. Por eso estoy denunciando. Y es que justamente vamos a hablar con ellos. Bueno. Y nosotros habíamos dicho que tenían que tener 30 minutos de Crónica Roja por día y no sé si eso se está respetando porque nosotros en el momento de hacer el programa, como esto es en vivo, se nos hace muy difícil controlar. Pero si ya lo están llevando para la justicia, la injusticia, ya están volando. Se pasaron al otro lado. Solitos, Sí, lejos de la mano, como quien dice. Además, otra cosa, en vez de mostrar a los delincuentes pobres, como siempre se ha hecho en un país de bien nacidos y todo eso, ahora muestran a los delincuentes ricos. No. Sí, hacen eso. Entonces hay que... Vamos a ver si cambiamos el horario. Vamos a ver si cambiamos el horario nuestro, porque esto sí ya se está escapando, se nos está yendo de las manos. Claro, bueno. los dejamos solos, bueno, y hacen cualquier cosa, pero juro que escribí en el chat, eso es verdad. No hay caso, no puedo, che, no sé qué me pasa. No, nos llama la atención, ya le decimos. Es más, yo le voy a escribir ahora... Es verdad esto, ¿eh? A usted. Estamos directamente. Estamos haciendo una prueba realmente. ¿Usted está frente a la máquina ahora? Claro, sí. A ver si usted... Sí, me aparece un recuadrito en negro, todo en inglés, pero me escribo ahí, dice send, le meto, pero no. Y ese número tiene, sigue. Ya, yo ahora le escribí también 1, a usted. 150607. Sí, usted si escribe ahí y... Sí, pero no. Yo le pongo el send y no va el mensaje, nadie me contesta. No, es que acá no llega la pantalla, no. No sé por qué. Realmente nosotros tampoco. Bueno, no bueno se de todas formas... El horario de asesoría... Esto lo mantenemos antes del programa. Es antes. ¿Y podría venir alguien por acá a ver esto? Un técnico. Llame al service. No, de ahí, de Monóculo. No. Va Manuel cuando termine el programa. Apenas termine, Manuel se pega una escapadita. Eterna a Manuel la dirección. Muy bien. Hasta luego. Gracias, Cristina. Cristina era así, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, si me equivoco... Cristina. Si me equivoco... ¿Quién cantaba esa canción? Cristina. Sabina. ¿Cómo está, Warren? Esta semana de Serrat, Sabina, sí, Serrat... Lástima, que falta es Patsy and Dion. Les falta, sigue faltando. Noper Isa dice, no pedí permiso para comunicarme por SMS. ¿Puedo...? A la sala no entré, soy obediente, es verdad. Ayer Isa confesaba, nosotros estamos haciendo un relevamiento sobre la situación social, socioeconómica de cada uno de los oyentes y pudimos comprobar con mucho dolor y fue expulsado de la sala de chat que Isa no tiene heladera porque se le rompió y aparentemente no sé si quiere arreglarla en vez de comprar otra. Un oyente sin heladera no conviene. Con este... Porque además nos baja las estadísticas. Nosotros somos un programa pensado para clase media, media alta. Claro, el ABC1. Sí, claro, sin heladera sonamos. ¿Con qué cara podemos ir nosotros ante un avisador y decirle, nos escucha gente? Hubo gente, por otro lado, tenemos que decir y tenemos que ser justos, de alto poder adquisitivo porque tenían algunos elementos en la heladera. Pero ya cuando la cosa... Sí, no, se pasa de castaño oscuro, como el caso de Isa, nos tira abajo las estadísticas. La heladera se rompe, la heladera se cambia, es más barato comprar otra que arreglarla. Por eso. Eso está, no sé qué es está... lo mismo que una cocina, Yo pensé que este mensaje... un lavarropa. Claro, yo pensé que este mensaje justamente iba a decir eso. Estoy estrenando heladera. Claro. Se ve que esto lo viene arrastrando hace un tiempo. De todas formas, nosotros no podemos hacer mucha promoción a esta situación porque nos vemos perjudicados directamente por lo que acabamos de decir. Simplemente yo le comento que lo que les recomiendo son esas que son como de acero inoxidable y de dos puertas. Que están muy en cuenta en algunos negocios que tienen convenio con nosotros. Hay carne carnea, más allá tiene carne de oyente. O sea que... Y que, bueno, que se apure porque los fines de semana seguro que no entregan. Claro. Sí, hoy es capaz que mañana puede ser. No, en algún shopping puede ir hoy. Ah, también puede ir hasta esta hora. Pochi, soy Carmen la Pochi, no Cristina. Perdón, Pochi, la del chat. Perdón. Pero bueno, no sabemos por qué no puede ingresar en la sala de chat ahora. ¿Y si usted escribe para ahí? Yo le escribí directamente hace un rato que habíamos escrito y saludado así, buenas noches. Sí, no, anda perfectamente. Ahí está, queda contento. Sí. Ahí va. No, anda la sala de chat. No sabemos por qué Pochi no puede. Pero igual va Manuel ahora después del programa y se lo arregla. Es un ratito. Con dispensador de hielo nos dice Isa, sí, obvio. Obvio que tiene que ser con... Pero digo... ¿En qué cabeza cabe? Es como que me dijeran con motor. Sí, claro. Con motor, si no, no quiero. Claro, Isa, es con dispensador de hielo. Tenemos que hacer... Julita acaba de ingresar en la sala de chat y dice, yo tampoco tengo heladera. Aquí anda todo perfecto, nos dice el doc. Y Julita, me echan también, yo tampoco tengo heladera. Claro, le pedimos por favor que se retire la gente que no tenga heladera y sí tienen computadoras, que se retiren de la sala de chat, que nos hacen daño a la imagen. Hoy por hoy, en este siglo en el que la imagen lo es todo, si ustedes salen con ese tipo de confesiones... ¿Hay gente que sabe lo que hace? Sé lo que es, yo sé lo que hacen. Guardan las cosas en la torre. ¿En la torre de la computadora? De la computadora, sí. Vio que la torre de la computadora en realidad casi está toda vacía. Sí, guardan ahí. Guardan las cosas ahí. Porque además como tiene ventiladores, no tiene fresquito. Fresquito. Mire usted. Y no tengo celular tampoco, dice Julita. Bueno, está provocando. Julita, lo que es ganó... Es todo mentira, son todas mentiras. Son para hacerse ver. Lo que ganó es que vayamos a una pausa comercial y volvemos en minutos. Manuel perdió el service porque acaba de ingresar Carmen en la sala de chat, que dice, hola, a ver si alguien ahora me leen porque quiero hacer un homenaje. Julita le dice, ¿a quién el homenaje? Carmen, ¿a quién? Contéstenme, pero díganle a Manuel que se vuelva porque pude entrar. No, ahí llegó Manuel a arreglarme la computadora. Ni lo vi en la escapada que se pegó Manuel. Pero viene con una botella debajo del brazo y no tengo copas de champán. Arreglate con unos vasitos de plástico, le dice Julita. Y Carmen a los heroicos guardias civiles que pasan el día mandando mensajes de texto desde su celular a sus superiores y o a Daisy. Monóculo, lean porfis el homenaje de Carmen, lo suscribo, exactamente el homenaje a los guardias civiles. Es verdad, han tenido, uno los ve y siempre está, se ve que está reportando la situación de la calle, lo que pasa en la calle. Muchas veces uno que es un ciudadano común y corriente no ve delitos que se están concretando porque no tiene entrenamiento para eso. Ellos sí. Si evalúan que no pueden actuar por cualquier razón, lo reportan para que otro vaya y capture al delincuente. Exactamente. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Cristina. Y ahí está. Gracias, Manuel es un tierno. No lo dejen pegado al aire. No tiene ninguna botella bajo el brazo. Tiene mate y termo, me dijo. Pobre Manuel. No sé qué es peor. Le mintió. ¿Sí, no? Le mintió. Bueno, no sé, puede tener otra cosa dentro del termo. Acuérdense en el Parlamento que las tacitas de té no tenían té. Es verdad. Pero yo tengo mi teoría sobre lo de la seccional octava. A ver. Para mí, el comisario quiere renovar la flota. Entonces, los manda a los de la noche a hacer el con la recorrida. Con el traje de flúo. Claro. Y de mañana, los del turno de la mañana, que no sé a qué hora entran, uh-huh. Recogen los chalecos. Ah. Puede ser una opción. Porque no sé por qué se quejan, porque realmente es como pasear por la playa, no sé, en Punta del Este, en el puerto. Es que a algunos les toca. Es mejor una zona limpia, ahí arbolada. Es verdad. No sé, no entiendo. La verdad que no entiendo a la policía. Pero yo creo que es eso. Sí. Me parece. No sé realmente, pero tomamos en cuenta su interpretación de vamos los hechos. Vamos a hablar. Porque hoy el Chancho Leniane, cuando dio las noticias, dijo que aparte del comisario, dijo que bueno, que el que no quisiera hacer el turno nocturno, que ya no fuera el otro día. O sea, es una forma de decirle, se van, tengo claro. gente para entrar. Es exactamente, también ¿no? La noticia decía que podían pedir la baja cuando, claro. cuando lo quisieran. Entonces, no te gusta, andate. Claro. Y es difícil además que no les guste, eso es lo claro, que llaman la atención. Son como, están como caprichosos, me parece. Eso, es para mí, yo estoy de acuerdo con el error ese de no se podían haber sindicalizado. ¿Qué es esto? Eso es una falta de respeto. Totalmente, le dan el uniforme, le dan todo. Tienen unos sueltos, tienen unas motos. Es por casa pasan en auto tomando mate. Es un vivo de la pepa para los delincuentes. Claro, además. Pobre saben, Daisy. Saben que hay paro. Claro. Sí, arriba. Realmente. No, es tremendo. No. Bueno, vamos a seguir controlando ese asunto. Sí, a ver vamos a seguirlo bien de cerca. Bien de cerca, eso. Bien bueno, de cerca a él la comisaría. Hay 40 semanas que los dejamos que hagan su función. Pero más bien, una zona hermosísima, parquizada. Exacto. No sé, no entiendo. Chicos, me desorientan. La policía, ustedes no. No, obviamente. Bueno, un saludo. Gracias. Y los sigo escuchando. Bueno. Muy bien. Hasta mañana. Hasta chao. Mañana. Sí, no vale. Hasta mañana, va a apagar la radio. Hasta mañana, dijo. Hasta mañana. Hasta mañana. Tenemos mensaje de nuestro contestador, el 480-6568, y también tenemos mensaje de texto que dice, no vale, yo tengo rota, pero tengo, y a ella la dejan, guardo a ¿quién? ¿Quién no tiene heladera y nosotros la dejamos? No se nos escapó. No, a Julita, dijo que no tenía heladera. ¿Cómo no la dejamos? Ya le pedimos encarecidamente que abandone la sala de chat, Isa, y a ella la dejan. Guardo en la heladera de espuma de un metro cuadrado. Bueno, ahí la cosa va cambiando y va mejorando el estatus poco a poco, Isa. Y el hielo seco, ¿no? Exactamente, pero no sé, todavía no nos conforma de todo. Dice Carmen, y a mí me ponen la música cuando llamo, y Manuel vino a casa con la botella, lo juro, pero vacía. Si prefieren a Cris antes que a mí, la modelo, no los escucho más. Miro mis 5 televisores, nos dice Carmen. Realmente los celos, sí, los celos de sí. la audiencia son tremendos y hacen muy bien. Porque eso, la mujer siempre le gusta tener la competencia entre mujeres. ¿Vio que no sé si le gusta, pero se da. Se da. Yo creo que le gusta, porque si no se daría. Yo lo que sí puedo decir a la audiencia es que si yo me doy a una relación, me doy a una relación en profundidad. Y a una sola. Muy bien, queda dicho. No soy picaflor así de andar picoteando por ahí. Digamos. Puede durar una semana, una hora, 15 minutos. Pero siempre es una. Pero es una. Está bien, una por vez. Vamos a ver qué hay en los mensajes. Les recordamos a la gente que puede ingresar a la sala de chat a través de www.monóculo.com e intercambiar con Deco, el doctor Petorra, con Julita y con nosotros, que por lo general estamos leyendo cuando podemos la sala de chat y tomando nota de lo que allí se dice. Vamos a los mensajes. Corazones. Para el sábado 6 a partir de las 17 horas en la Plaza Ay. Pasan este aviso, corazones. Para el sábado 6 a partir de las 17 horas en la Plaza Venezuela de Shangri-La, va a haber exposición de plásticos, artesanías, música acústica, poesía, cuentería popular, animación, entretenimientos para niños, reciclajes, y cerramos con cuatro bandas, una no me acuerdo cuál es, la otra es Caballo Loco, Kimiana Mokili y La Galponera Soul. Es el sábado 6 a partir de las 17 horas en la Plaza Venezuela, que es en Venezuela y Sáenz Peña, en Sangrilá, kilómetro 19. Gracias, Doris. Un beso grande para ustedes. Chau, chau. Gracias, Doris. Estamos en este momento confeccionando la factura de... se la haremos llegar el propio sábado. Vamos directamente. Vamos el sábado y nos gustaría que nos pasara en otro mensaje con quién es el tesorero que está a cargo de esta iniciativa para no entrar en la burocracia. Sí, además, ¿no? Para no perder tiempo estando toda la tarde ahí hasta encontrar a quién es el que paga. Tenemos uno más, Manuel. Vamos a escuchar otro. Me olvidé de comentarles, lo del sábado 6 en la Plaza Venezuela es totalmente gratuito, digo, lo organiza la Comisión Pro Fomento de Sangrilá y, bueno, un montón de muchachada que anda acá en la vuelta. Un beso. Chao. Perfecto, Doris. O sea que va a ser mucho más fácil el cobrar. Claro. Porque si es todo gratis... Toda la gente está con plata. No está con plata. Es una embocada. Así que bueno negocio sábado, redondo. Negocio redondo. Además podemos cobrar en especies, no, si hay comida, cosas, platos regionales. Nosotros agarramos. Si hay cosas de plástico también. También... tanto puede ser una hielera, puede ser una cubetera, en fin, lo que ustedes quieran, lo que tengan los tupper. Y reciclables, hay reciclaje. ¿Qué actividad es un reciclaje? Y por ejemplo, usted agarra una botella bolsa, de... ¿Una bolsa de leche y hace...? No, una botella de refresco y la prende fuego. La recicla. La recicla, la transforma en gas... Y en un residuo negro que eso lo tira por el costado. Lo barre y ya está. Ya está. Y si no, si uno quiere, si hay amantes de reciclaje, también se puede hacer una excelente maceta. Colgante. Ah, con una botella de plástico queda preciosa. Las mejores son las de lavandina. La hipoclorito. Sí, sí, claro. Son las mejores. Tienen un formato casi pensado para eso. Ideales. En fin, nosotros también podemos dar clases de reciclaje llegado el caso. Lo único que nos llama la atención es que no nos invitan a la actividad, ¿no? No. No, simplemente... Nos usan como emisores nada más. Igual. Joderse con los manuales de Gutiérrez. La heladera sigue sin lavarme. Derogar la línea blanca ya. Esto es Héctor, manda este mensaje. Ayer nos descubría que la heladera no cumplía la función de lavarropa. Él mezclaba, él ponía la ropa en la heladera y ponía los alimentos en la lavarropa y se le centrifugaba. Se centrifugaba. Pero claro, es esa gente que ama leer los manuales. Y se ve que los manuales o están en chino o algo así. Es que la traducción del chino para el castellano es casi incomprensible. Exacto, entonces por eso es que se está quejando Héctor. Bueno, deseamos la mayor de las suertes y trataremos en la medida de nuestras posibilidades de orientarlo sobre el buen uso de los electrodomésticos, cosa que también podemos hacer. También podemos hacer, pero lo principal, yo básicamente diría que se dirigiera a su proveedor de electrodomésticos y planteara su problemática y seguramente él se la va a poder evacuar. Resolver. Sí. Tenemos quizás alguien al aire que está intercambiando con Manuel. Tenemos a alguien, sí, para salir al aire. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, en realidad yo quería llamar al contestador, pero está, si hay que salir al aire, salimos. Sí, hay que salir, cuando hay que salir. Ustedes son medios dictadores, o sea, está. Somos bastante. No, nada de medios. Medios enteros. Exacto. No, yo quería contarles que a raíz del tema de las galletitas del otro día. De, a ver, de las galletitas de Minas. Es verdad, las galletitas con la insignia del Partido Nacional. Sí, con los colores del Partido Nacional. Mm. No, porque en realidad haciendo memoria, ¿no? Hubo gente que me llamó a mi casa para contarme prácticas de ese tipo que se habían dado hace mucho tiempo, ¿no?, en el interior del país. A ver, a ver. Y tengo una que es, no sé, que es mortal. Bueno, adelante, adelante, con el testimonial de campañas políticas de nuestro interior profundo. Sí, sí, sí, bien profundo, allá en el norte, Tacuarembó. Uh-huh. Bien. Un caudillo colorado llamado, uh-huh, y voy a decir el nombre, pese a quien le pese, Montaner de apellido. Como sí. Ricardo. Sí, pero no. Pero está en actividad todavía. La hija creo que anda por ahí. Sí. Sí, de diputada me parece. Ajá. Uh-huh. No, el señor lo que hacía era lo siguiente, él repartía alpargatas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, antes de las elecciones, para lograr tu voto, te daba la alpargata izquierda. Y luego, uh-huh, si ganaba, te daba la alpargata derecha. Genial. Auténticamente genial. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué son esas prácticas de viejo caudillo que...? De las prácticas. No, no, es muy bueno. Es... Sí, no, no, no, es impresionante. ¿Tiene la alguna... capacidad de pensamiento del tipo y de mirada prospectiva es impresionante. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Tenemos alguna otra historia? No, por ahora es esa, después les cuento alguna otra más. Bueno, muy bien. Un beso. Bueno, un beso. Chao. Gracias. Chao. Esto deja el álbum de figuritas de Vidalín al nivel de una pavada. Exacto, no, esto... Debe haber muchas campañas así un poco más sui generis que nosotros desconocemos. Claro, porque además y sobre todo en esos lugares chicos, los políticos tienen determinada forma de más o menos darse cuenta de quién vota y quién no vota a quién. Eso que acá en la ciudad se pierde. En la individualidad, en el interior el voto es más personalizado. Es verdad. Y hay un acercamiento mayor, ¿no? Claro. Y bueno, lugares como, yo qué sé, yo he estado en Piedrasola. Yo qué sé, un voto de diferencia ya está. Ah, sí. Ya se sabe quién es la maestra. Claro. Isa nos dice, estos te dan la galletita. Si ganan, te dan la mermelada. Sí, algo así, es similar la situación. Warre, vamos a escuchar un poco más de música y vamos a ver si entramos en algunos otros temas porque se nos está yendo el programa. Es increíble, tenemos una renuncia inminente que se está por dar, importantísima, y no podemos hablar. Pero vamos a la música. Yeah. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las buenas nuevas de Monóculo es que se ha hablado, lo comentábamos el otro día, del fracaso de la temporada turística y ya tuvimos la llegada del primer crucero el otro día. Hoy llegó otro. Y está anunciado para toda la temporada, 183 cruceros llegarán a nuestra país, no sé si a nuestra capital, costas. A nuestras costas sería lo más libre de expresar. Indudablemente. Creo que es la cifra más elevada a nivel de cruceros, sacando quizás el Caribe, que es una zona donde hay muchos y mucho entrecruzamiento. Creo que fuera de ese circuito, el más alto del mundo. Exactamente. Y lo que hay que preguntarse es si nosotros estamos haciendo todo para estar a la altura de 183 cruceros. Creo que sí. Yo creo que sí. Hemos hecho especialmente. Hemos sido Montevideo, ha sido nombrada como ciudad gay friendly, uh-huh. O sea, amistosa hacia los hermanos, las personas que tienen ese problema de ser gays. Y bueno. Y sabemos de la dedicación que le pone el ministro de Turismo a todo este tema y las ganas y el conocimiento que tiene sobre ello, por algo es veterinario, uh-huh. Y no dudamos que va a ser un éxito y que 183 Paso Molino, 199 Cementerio del Norte para el año que viene. Muy bien, vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, monoculeños. ¿Quién habla? Hola, acá Jorge, la Falda del Cerrito. ¿Jorge? Sí. Jorge. ¿Cómo están, chicos? Bienvenido. Bien. Muy bien, Jorge. Bueno, la verdad que me hizo recordar a esta señora de la Alpargata. Me hizo recordar una anécdota, no sé si usted quiere que la comparta con ustedes. Nos encantaría. Bueno. Este es un muchacho colorado, no voy a darle el nombre para no... No, sin nombre no, denuncias anónimas acá no. Bueno. Diga el nombre y el apellido, por favor. No, capaz que con el apellido no vas a dar cuenta. A ver. Ya no está en la política, o sea, no es nombrado, así que se lo puede decir. El señor Haciaín. Honesto de los honestos. Sí, sí. Ustedes saben que no fue directamente conmigo, pero fueron unos amigos que me comentaron. Fueron a hacer un trabajo de carpintería. Y tú sabes que resulta que abrieron una puerta y tú sabes que caían zapatos, championes, no sé si chino, de qué, ¿viste? Caían de todo. Y entonces este muchacho dice, yo lo voy a manguear este un par de championes, mira la cantidad de championes que hay. Pero abría arriba una puerta, abría abajo y tú sabes que caían caían los championes. Pero sí, acá está la anécdota. Resulta que miraban los championes y miraban, pero hermosos championes, pero no sé decirte si eran originales o chinos. Y tú sabes que eran un mismo pie. Todo un mismo pie. Y yo digo, lo que comentó esta señora, ¿no sería que uno se había sido entregado? Tenía uno y el otro tenía la otra, y si salía el tenés que pasar por tal lado a buscar tu otra mitad. Puede ser o entregó solamente un pie. Entregó un pie y por eso eran tantos que tenía. Sí, y otro, claro, y otra puede ser, también me supongo yo, analizando esto, ¿tú te acuerdas de los contenedores paseanderos? Exactamente, a eso iba a decirlo también, que puede que a veces, ser... Que a veces salen descartados porque, dice, esto es una equivocación que vino. Claro, entonces, y después como aparece el otro contenedor. Como que es equivocación, una importación mal hecha, queda como... No, va a remate, pero no tiene valor de... Ahí está. No tiene mucho valor, entonces ¿quién va a ofertar? Como dicen los muchachos que suben al ómnibus, ¿no? Claro, sí. por decomiso de aduana, uno si pone a rematar un contenedor con solo pie derecho, lo más seguro que llegue a quien oferte a muy bajo precio, y después puede aparecer el otro contenedor con el otro pie, y ahí también se hace de un contenedor a precios nada regalados. Sí, ilegal, sí. Ilegal, totalmente legal. Claro. Muy bien. Bueno, le agradecemos. ¿Alguna otra historia? O... Sí, también razonando sobre lo que ustedes acaban de hablar de los cruceros. Sí. Y de no, también los cruceros, que ojalá que vengan muchos más, para que se vea que están asustando con el cuco de la crisis, ¿no? Me hace gracia lo de la crisis. Y tú sabes que... Venga a pegar acá al estudio la crisis, a ver si existe. Sí, ¿te acordás cuando... del 2000, cuando entramos en el 2000, que decían que no, que el cero, que iba a haber una catástrofe terrible por el cero, que no sé qué y que no sé cuánto, que... Sin embargo, pasó el 2000... campante y no hubo nada. El problema vino después en el 2001 y 2002. Exacto. Pero fue no por el cero, fueron por otras cosas. Sí. Exactamente. Y creo que está pasando lo mismo ahora, que están salivando para arriba, pero no saben lo que pueden pasar, ¿no? Parece a mí. Bueno, un gran abrazo. Bueno, Jorge. Y lo sigo escuchándote. Gracias. Y en cualquier momento les paso otra anécdota. Muy bien. Bueno, chao. Hasta luego. Gracias. Tenemos ahora sí una pausa y después tenemos un presente de parte de Manuel para Carmen. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Porque tenemos presente a cada uno y cada una de los y las oyentes, vamos a homenajear también a Carmen, que abandonó la sala de chat cobardemente, es bueno decirlo, Julita reclama su presencia en la sala de chat, pero Carmen se muestra ausente, pero nosotros no estamos ausentes de Carmen. Vamos al homenaje de Manuel con amor para Carmen. Siempre escribo para ti, aunque ande por otras cosas, siempre estoy pensando en ti, aunque tú te creas que no. A vueltas mi corazón siempre navega a tu lado, y es que el barco está encallado a la sombra de tus ojos. Es que tu cuerpo ha cambiado los hilos de mi razón. Ya no hay ni cielo ni Dios que me aleje de tu lado. Vivir es vivir así, amarradito a tu vida, y perseguirte a escondidas, y volar entre mis vuelos, y estar llenito de celos por ti, cáreme. La voz de Joan Manuel Serrat, homenajeando... El número uno de los cantantes latinos. Cantante del amor, de la libertad. Del amor y de la libertad. Exactamente. Qué disparate. En fin, esperemos que Carmen debe estar llorando ahora. Porque... Ahora quiere, Julia quiere que Manuel le dedique una. Ah, no, pero le digo la verdad que acá... Por mi noche se emocionó, Julia. Es que uno le da la mano y le agarran el brazo también, ¿eh? Exactamente. Infernal. Vamos a ver si Manuel consigue algún tema para homenajear a Julita. Sin duda lo vamos a emitir. Tenemos una bomba. Tenemos una bomba, una exclusiva. Una exclusiva, nadie lo ha mencionado hasta ahora. Y nosotros, hasta el no tener confirmadas, chequeadas las fuentes, podríamos llamar a la Casa del Pueblo para preguntar si eso es así. Ya llamamos, pero no nos atendió nadie. Ahora debe haber gente, ¿no? Vamos a intentar. ¿Tenemos el teléfono? Y lo buscamos ahora, porque tenemos el dato... Nos llegó, es una... Extraoficial, no nos animamos a darlo como cierto, de que Tabaré Vázquez, nuestro presidente, habría renunciado a su afiliación al Partido Socialista. La perinola. Es una bomba en el panorama político nacional. No sé si podemos decir que es realmente así, pero sería interesante llamar a la Casa del Pueblo para que ya tiene un tema. Hacemos el homenaje a Julita, intentamos la comunicación con la Casa del Pueblo, bueno. Y luego continuamos. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como una huida interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La comunicación con Casa del Pueblo. Esta es una hora en que normalmente hay actividad allí. Sí. ¿Hola? Ay, ay, ay, ay. Parece ay. Que se fueron. No, no pudimos realmente. Y acá en la guía habíamos encontrado Casa del Inquilino, Casa... Pero Manuel estuvo trabajando en producción y tenía el teléfono de Casa del Pueblo, pero lamentablemente... No, por lo menos no logramos la comunicación porque queremos ir a la fuente. Vamos a intentar nuevamente. La bruja dice, mi segundo nombre es Remigia. Manuel tiene alguna para mí. Muy bien, la bruja. Suponemos que sí. Quizás no hoy, pero otro día. Bienvenido al correo de voz y fax de Antel. Por favor, deje un mensaje después del tono. Para terminar corte, o presione 1 para más opciones. Sí, buenas noches. Somos del programa Monóculo de AM Libre. Quisiéramos saber si es cierta la información que el presidente Tabaré Vázquez habría renunciado al Partido Socialista. Si por favor nos pueden contestar esto, nosotros estamos hoy hasta dentro de 15 minutos, pero mañana estamos desde las 8 hasta las 10. Muchas gracias. Quedó la pregunta planteada, ahora solamente estaremos esperando... Yo espero que Gargano llame. Que Reinaldo se comunique con nosotros. Y Isa dice, mi segundo nombre es Julia, me doy por aludida, me encanta. Perdón, hola, ¿todo bien? ¿Todo ok? Lo comparto contigo el homenaje, le dice Julita. Lo tengo como 20 veces grabado. Y no, ahora capaz que están llamando ahora de la Casa del Pueblo, Manuel. Tendríamos que cortar porque para lograr la comunicación. Pero bueno, de todas formas nosotros cumplimos con la información. Si no, nos vamos a tener que manejar con trascendidos. Sí, ahora, si fuera así, vamos a hacer una hipótesis. Futurología. Uh-huh. Si fuera así, el gran culpable en todo esto es el Partido Socialista. Exactamente, que pierde el socio más importante. Claro. Porque por algo socio es más que socio. Más que socio afiliado. Vendría claro. A ser. ¿Cómo son? Uno es integrante. El integrante. Sí, pierde la figura más importante que tenía, nada más ni nada menos que el principal ciudadano del Uruguay, que es el presidente de la República, por pataleos. Por pataleos, exacto. Por mal perdedor. Porque cuando uno pierde, violín en bolsa. Se hicieron unas votaciones, se hicieron cosas, y el presidente hizo una opción que está en la Constitución, que es la del veto. Que es una de las mejores tradiciones que hay en el Uruguay. Y él vetó una ley. ¿Qué se hace? Violín en bolsa. a llorar al cuartito, y no como hicieron, que al final lo hicieron calentar a Tabaré. Exactamente, y además acá creo que la actitud de Tabaré de mandarle una carta al Partido Socialista manifestando su decisión de abandonar dolorido. Y usando el Correo Nacional. Exactamente, creo que tendría que plantearse también un autoanálisis el Partido Socialista para ver quiénes de los que firmaron para la reelección de Tabaré Vázquez abandonan también el Partido Socialista siguiendo a nuestro presidente. Es verdad. ¿Qué actitud toman los legisladores, ¿no? Esto provoca un vacío en el Partido Socialista. Por lo menos un afiliado menos tienen. Yo lo creo que se tienen que plantear es sobre su esencia, si realmente tienen, si pueden seguir existiendo. Como partido, porque el Partido Socialista podemos hablar de tres personalidades. Frugoni, uh-huh, que lo fundó. Cardoso, que fue quien lo llevó adelante en los tiempos más difíciles. Uh-huh. Te comunicaste con el Partido Socialista. Aguarda un instante que te atenderán a la brevedad. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a intentar nuevamente la comunicación y vamos a preguntar si es realmente así. Bueno, estos cuestionamientos que estamos haciendo se los vamos a trasladar a los propios del Partido Socialista. Casa al Pueblo, buenas noches. Buenas noches. Hablamos de Monóculo de 1410 AM Libre. Estamos al aire en este momento. Sí. Hay unos trascendidos de prensa que hablan de la desvinculación del presidente Tabaré Vázquez al Partido Socialista. ¿Es eso así? Sí. Sí, es efectivamente así. O sea que no es una hipótesis de la prensa, ¿verdad? No, hubo conferencia de prensa hoy acá. Claro, nosotros se notificó a todo el mundo. Bien. Y dígame una cosa, ¿qué actitud va a tomar el partido a partir de esto? Mire, yo soy una funcionaria del partido uh-huh, y no voy a hacerle declaraciones, honestamente. En todo caso, le puedo pasar las resoluciones que se tomó hoy el Comité Ejecutivo. ¿Las puedo informar así vía telefónica? Es que lo que pasa es que es muy largo de leer, porque tiene varios puntos, son 5 puntos y bastante largos. ¿Y hay alguno que sea más importante que el otro? En fin... tomemos en cuenta que a esta hora la gente por lo general está escuchando la radio sin mucho interés de estar muy informada. Con así un resumen chiquitito, nosotros nos damos por satisfechos. Si no, llamamos en otro momento, no hay ningún problema. No, el tema es que, a ver, para salir al aire, no, si usted me da un... No, estamos saliendo al aire, Por eso le digo, soy yo la persona que se encarga de... La portavoz. Claro, entiende, hubo voceros. Por eso le digo, hubo conferencia de prensa que habló Lalo Fernández, informó, leyó la carta públicamente que presentó el doctor Tabaré Vázquez. Sí. Pero digo, a ver, una precisión. Ustedes no se hayan enterado en tiempo y forma. Sí, pero una precisión. Lalo Fernández, el bancario, no el periodista deportivo. Eduardo Lalo Fernández, el bancario, sí. Bancario, porque está el otro Lalo Fernández. Sí, pero no. No. Bien. Bueno. Es el secretario general del partido, Lalo Fernández. Y usted no sabe, no sé si nos puede informar si hay alguna decisión de algún otro integrante del Partido Socialista que tome la misma actitud de Tabaré Vázquez. No hay ninguna. No, ni idea además. No, bien. Se me ocurre, ¿no? ¿Corseniak está por ahí o está en el interior? No, la verdad, honestamente, no tengo idea, pero creo que sí que está en Rocha. Bueno, ¿cómo es su nombre? Cristina, le agradecemos de todas formas la información. No, disculpe que no le puedo dar más datos. No, pero... lamento que no se hayan enterado en tiempo y forma. Bueno, pero nos enteramos de la fuente directa, que es lo más importante. Bien. Muchas gracias, Cristina. A las órdenes, adiós. Hasta luego. Bueno, hicimos bien en no apurarnos. En dejar que las cosas llegaran y yo por lo menos en lo particular me saqué una duda que era si Lalo Fernández, yo sentí hablar Lalo Fernández del Partido Socialista, digo, miren qué cosa, este muchacho que estaba con Sánchez Padilla hasta que se fue, ahora no sé dónde está, periodista deportivo de tantos años que no se dedica a la política, y no era, qué increíble, menos mal que llamamos. Ahí estuvo bien, Manuel, porque él insistió. Nosotros habíamos dado por terminado por el tema. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, Manuel. Estuvo bien. Ahí se apuntó. Le damos unos pesos hoy también. Hoy le damos plata. Hoy hay unos pesos se lleva. Y si no, le traemos una cebadura de yerba. No hay problema. Ah, esos paquetes chiquitos. Qué pegada. Es un golazo. Vos, entre tanto mujererío libre o mal atendido, ¿habrá alguna para como para concubinar y lavar? Ofrezco a cambio heladera con sistema operativo Linux. Este mensaje lo manda Héctor. Lo transferimos, Héctor. Esperemos que haya suerte. Sí, en fin, tenemos un mensaje también. No, precisamente yo soy la tesorera de la Comisión Pro Fomento de Shangri-La. Hasta ahora, hasta los primeros días, ya largo pasa, viene otro. Pero bueno, pizza, pancho, cerveza, refrescos, en fin, lo que lleven. A mí me gusta la cerveza negra. Bueno, algo va a haber, ¿eh? Así que pueden pasar y de repente pueden cobrar especias. Preséntense como corresponde. Un beso, chao. Gracias, Dori, y allí estaremos, ¿no? Sí, yo prefiero la cerveza negra, uh-huh. Que vayan teniendo en cuenta eso, porque aproveche porque se muchos acaba. Lugares no hay. Se acaba. Vamos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Cristina. Cristina. Y con respecto a el tema que tocaron ahora, sí. No me parece muy gracioso, pero sí es gracioso. Bueno, es difícil de entender. Es contradictorio como todo lo que está pasando últimamente. No me parece que sea muy importante que el presidente socialista y masón se haya retirado del Partido Socialista. Evidentemente no es un socialista. Y qué acusación grave que está haciendo usted también, ¿eh? Porque no hay ninguna razón en este momento, cuando el Partido Socialista, y yo no soy integrante además, uh-huh. Tiene que mantener una postura con respecto, si es posible, a esta situación del veto a la esto que se hizo. A la despenalización del aborto. Exacto, a la despenalización del aborto. No puede ser un partido que es marxista-leninista aceptar una situación así, porque es un partido materialista. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Fue alguna vez socialista nuestro presidente o nunca fue socialista? ¿Qué está esto, esta movida de cintura? ¿Quién puede responder eso? ¿Quién puede responder? Por lo tanto, yo qué sé. Solo Tabaré. Esta llamada a la Casa del Pueblo me parece tan inadecuada en este momento, ¿verdad? ¿Por? Y porque sigue siendo nuestro presidente, además. Sí. Y lo tenemos que respetar hasta el momento que diga la Constitución que no va a ser más. Y después también. Es un ciudadano, ¿cómo no lo vamos a respetar? Y después analizará la historia lo que hizo el señor. Después analizará la historia. Bueno, un beso grande a ustedes, bueno. Pero luego. Esto sí que me chocó. Hasta luego. Pues al final se ríe. Al final uno no sabe si le están tomando el pelo. Nos pasa por bueno. Somos buenazos. Somos buenazos y por eso a veces nos llaman, nos toman el pelo y se ríen de nosotros. Actúan ante el teléfono. Tremendo. Hay alguien más en el teléfono. Buenas noches. Ah, buenas noches. Mi nombre es Preste. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Preste? Bien. Cuente, Preste. Mire, estoy arrodillado hace una hora y cuarto. Uh-huh. Estoy armando el arbolito. ¿Cómo debe tener las rodillas, Preste? Imagínese. Y pienso de aquí hasta Navidad, que es una época de deseo, de esperanza, voy a poner un compás y una escuadra. Uh-huh. Ajá. Que son unos símbolos, bueno, particulares. Sí. Diga de qué son, porque mucha gente de la audiencia no conoce. Sí, pertenecen a la masonería, ¿no? Uh-huh. Gente que está con el tema de la ciencia, del cálculo. Pero también voy a poner una hoz y un martillo, porque creo que se complementan de alguna manera. Y nunca se sabe para dónde va a ir el mundo y hay que estar a cubierto, ¿no? Pero además voy a poner algo muy especial que les voy a hacer llegar el día de mañana, que tiene que ver con la historia de Monóculo. No lo voy a decir, es una sorpresa, es un elemento que se puede poner en el árbol de Navidad. Bueno, estaremos atentos. ¿Lo va a hacer a llegar aquí a la radio? Sí, pienso mandárselo por mail. Bueno, entonces digital. Entonces no es un yunto homocinético. Exacto. Está bien, nos deja tranquilo. Bueno. Porque si nos devuelven el yunto, estamos liquidados. Bueno, estamos por terminar, ¿no? Sí. Ya queda pocos minutos. Si quieres, tire. ¿Quieres tire un poco y ya? No, es que los libros que van a sortearse son muchos. ¿Para cuánto hay? Y hay para unos cuantos. ¿Usted qué se quiere anotar ya? No. Para saber, para tener idea, porque va a haber... Se va a golpear la gente y, bueno, para que la gente vaya sabiendo de que es un libro... ¿Usted bastante... lo leyó? Sí, está muy bien. Muy bien. ¿Lo recomienda, Prestes? Lo recomiendo fervientemente. Muy bien. Bueno, y Warren... Sí. Va a tener unas fiestas inolvidables. Y mañana se va a enterar. Muy bien. Bueno, que pasen bien. Bueno, Prestes, gracias. Gracias como siempre. Buenas noches. Me llamó el Polo diciendo que él no ha tenido noticias. No entendí. Polo Gargano. Polo Gargano. Ah, bien. Nos dice Pochi. Y les dije que ustedes la tienen con la Cristina, Carmen. Que siguen, ya quedaron todos. Acá la única perjudicada ha sido... Eulogia, ¿no? Algo así. No era eulogia, pero... Lo merecía y sin embargo no sé, acá está. Remigia ha sido la única que no ha podido ser agasajada en la noche de hoy por parte de Manuel, pero hoy sin embargo regalones, pero regalones. Estuvimos como desconocidos, sí. Quedó aclarado el tema, ¿eh? Sí, efectivamente. No entendí por qué le pareció inoportuna la llamada. No, pienso que está bien llamar a las fuentes. No podíamos llamar a presidencia, porque a esta altura están durmiendo. Por eso, ¿sí? Se levanta tempranísimo. Claro, tiene que ir a trabajar al español. Por temprano. Eso. Por eso, entonces no. Realmente a veces a uno dice, siempre nos equivocamos, como que... Le fallamos a la audiencia. Esperemos que el resto de la audiencia no lo tome así. Y si no, reveremos profundamente nuestro accionar. Sí, yo qué sé, para mí es ir a la fuente. ¿Quién es la institución? Es el Partido Socialista. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasó. Exactamente, y a ver si es verdad. Claro. Siguen llegando mensajes. En este caso... Laura dice: tengo un regalo añejado con más de 15 años, un recuerdo de una fiesta de Monóculo en un bar, y es verdad. Muy bien, Laura. Suponemos que debe haber sido en La Esquina o en Laberinto. Laberinto me suena. En las dos opciones. No sé qué será, será un programa, puede ser un programa. Nosotros entregábamos programa de actividades en cada una de esas intervenciones. Warren, nada más, nos tenemos que ir. Una lástima no haber podido tener una charla más en profundidad con la funcionaria del Partido Socialista, pero bueno, ella está limitada por sus funciones. Exactamente. La comprendemos, la perdonamos y seguiremos adelante con lo nuestro. Exactamente. Una noticia final que vamos a adelantar: el 13 de diciembre se hace la paella más grande del mundo en Piriápolis. ¿El mismo día que la Noche de las Luces? ¡Qué país! ¡Qué país, amigos! Nos retiramos, quedan ustedes con Juguetes Perdidos hasta la medianoche. Gracias por estar ahí, Irma, a mañana a las 8. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.